Seguimos aquí en Seamos Libres. Estamos dialogando con la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Esther Torrico Peña, quien decimos flamante porque está ya hace pocos meses, no más de 5 meses, que está aquí en la ciudad de Rosario y también para la región litoral. Nosotros la conocemos así, a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y también Misiones, siendo ahí el nexo con la comunidad boliviana que reside en esa parte de nuestro territorio. Esther, tuvimos posibilidad de sondear un poco el recorrido de tu trayectoria, de tu experiencia también como militante política, en tus, si se quiere, inicios o anteriormente trabajando mucho con el sector de la juventud allá en Bolivia. Y hoy por hoy también aquí en Argentina vemos cómo la fuerza joven va avanzando. Ayer dábamos una nota en una escuela aquí en la ciudad de Rosario, que en esa cierta rebeldía que presentan los jóvenes, tanto jóvenes mujeres como varones, se habían hermanados en una medida de protesta, de llevar una calza y si se quiere desafiar a la autoridad, que hacia las mujeres tiene un cierto sentido y por ahí con los varones más permisible, y notamos ese avance. ¿Cómo vas viendo vos el contacto quizás con los más jóvenes aquí en Argentina y también con los jóvenes bolivianos que también residen en nuestro país? ¿Cómo es ese cruce, esa mirada que podés percibir? Muchas gracias. Sí, en realidad mi inicio en temas políticos, organizaciones sindicales, fue más, bueno, en la parte sindical conocí bastante cuando era niña, cuando era muy chica, desde los 6 años, cuando acompañaba a mi papá a sus congresos, a las reuniones sindicales que tenía. ¿De qué rama era? De la estructura del sector de campesinos, uh-huh. De los productores del campo, de pequeños productores de las provincias, municipios, allá que se llamaban los municipales o comunidades. Y a partir de eso, a los 13 años, ya fui parte actora, digamos, apoyo en los congresos, partícipe. Y bueno, hasta 2007, por ahí. Fui más partícipe en todos los aspectos, ¿no? Tanto en las luchas sociales y también en la parte de formación de liderazgos con la juventud. De hecho, tuve la oportunidad de viajar a otros países, ser parte de formación de liderazgos. Desde 2010 asumí cargos de la juventud como representante de los universitarios, de las provincias, de las personas que venían, acá se dicen departamentos, ¿no? Uh-huh. Allá se dicen provincias. De ahí fue mi comienzo de asumir responsabilidades orgánicos. Pero a partir de 2013 fui más parte representante político de la juventud, y fue que me impulsó, me llevó a esto. Aparte, era estudiante de ciencias políticas, y ¿en qué universidad de ciencias políticas no se hace política? Entonces, igual en la carrera de derecho, ¿no? Pero yo era estudiante de ciencias políticas, en lo cual que eso me ayudó bastante para llegar a tener estos cargos políticos, uh-huh, diplomáticos. En ese sentido, tuvimos, bueno, veo como parte de la formación, de mi formación, al grupo del Foro San Pablo, que ahí aprendí, conocí el tema internacional de los partidos de izquierda, y nos juntamos toda la juventud que éramos de diferentes países, tanto Latinoamérica y Caribe. Y a partir de eso fue que hicimos una propuesta de la participación de la juventud en tomas de decisión. En 2013, en las anteriores gestiones, la juventud en Bolivia todavía no tenía un porcentaje de participación como en legislativo, en ejecutivo. Pero a partir de la ley 341, que es la ley 342, perdón, de Bolivia, que es la ley de la juventud, nos apoyó bastante, nos impulsó a la juventud de ser parte de tomas de decisión. En las elecciones de 2015, dos personas por departamento fuimos partícipes para ser electos en las primeras filas o en las franjas de seguridad de participación en legislativa. Por ello hemos logrado, que ha sido un avance, pero nos ha apoyado también bastante estos discursos, estas luchas de a nivel Latinoamérica. Claro, es decir, hubo un contexto también que acompañó a ese avance. Y hoy por hoy, ¿qué lugar están ocupando los jóvenes? ¿Hay proyección de posibilidad de participar, ya sea en la gestión del gobierno o bien en las instituciones del Estado? Y gracias a esta ley se crearon muchos proyectos, por ejemplo, de inserción laboral para la juventud, porque si la empresa no te quiere contratar por falta de experiencia, esas son las dificultades que teníamos. Entonces, nuestro gobierno nacional, a la cabeza junto con los ministerios, proponen diferentes programas de inserción laboral que las empresas pueden contratar, digamos, como para tener experiencia laboral y para diferentes, para que no tengan dificultades cuando ellos se presentan a trabajar a diferentes instituciones. Quizá al joven se le decía anteriormente, un joven irresponsable porque es joven, está en su locura, porque más le gusta tomar bebidas, más le gusta ir a las fiestas, le falta experiencia. Quizás se le tomaba de esa, en ese sentido, ¿no? Pero tampoco se le daba la posibilidad, a ver que demuestre, claro, digamos. No se le daba la posibilidad, a ver que lo probemos, ¿no? A la persona, a ver si da o no da. Pero a partir de nuestra, de esta ley, con esta ley, hicimos una propuesta a la Corte Nacional Electoral Nacional en Bolivia, uno de los órganos del Estado, para ser partícipes. Entonces salió una resolución donde a partir de 18 años los jóvenes pueden ser partícipes en tomas de decisión. Y eso fue que nos ha abierto que a partir de eso, en las elecciones subnacionales, una gran cantidad de jóvenes también asumieron como intendentes municipales. Allá decimos alcaldes. Claro, sí. Esa es ahora en la última, en el último calendario electoral, 2015, ¿fue eso, Esther? Así es, en 2015, 2014 fueron electos, asumimos desde 2015. Y hay muchas autoridades, ya no existe esa discriminación si es mujer o hombre. Acá el que quiere asumir las responsabilidades, están abiertas las puertas, y quiere postularse, están abiertas las puertas. O sea, se dio esa oportunidad a la juventud para ser partícipes. Y no solo del oficialismo, tanto de la oposición, oficialismo son partícipes. Hay diputados y senadores. Pero gracias a la oportunidad que nuestro presidente Evo Morales nos dio para ser partícipes en tomas de decisión y que se le dio la importancia a la juventud. Y así, yo creo, gana la experiencia y la vida tiene que ser continua, ¿no? Forma sus liderazgos y tiene, en la asamblea teníamos jóvenes sindicalistas, jóvenes intelectuales, jóvenes técnicos, o sea, de todo. Claro. Esther, el consulado está en calle Ovidio Lago 711. ¿Hay algún número de contacto, alguna web o algo para poder dar a conocer a aquellos que quieren acercarse a hacer alguna consulta, alguna gestión? ¿Qué horarios atiende? ¿Cuáles son las vías de comunicación que tenés para compartir con toda la comunidad boliviana que está aquí en la ciudad de Rosario y que si está escuchando y quiere hacer alguna consulta, cómo lo puede hacer? Así es, nuestra dirección es Avenida Ovidio Lago 711. Nuestros teléfonos son 341-43-52-040. Horarios de atención tenemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas, pero para hacer trámites por tema de horarios de atención de los bancos, porque se hacen a algunos de ellos depósitos, entonces en ese sentido tenemos para hacer trámites a la quizás a las 13 horas. Nuestra jurisdicción compone lo que es las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Resistencia, de Chaco y San Nicolás de Buenos Aires. Es lo que compone nuestra jurisdicción. Cualquier cosa, problemas que tengan, no tengan miedo, porque nosotros somos parte de muchos organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos de cada ciudadano, de cada persona que emigró a esta ciudad, a este país. Entonces nosotros estamos para poder apoyar en todo sentido. También estamos constante viaje a esas provincias para poder realizar los consulados móviles, que el consulado móvil es muy importante para evitar los gastos, el tiempo a los compatriotas que nos constituimos hasta el lugar donde están ellos, a partir que son más de 20 personas, 30 personas que necesitan hacer cualquier trámite de documentación, nosotros nos constituimos a ese lugar. Este año tuvimos programados 10 consulados móviles, entre ellos centros penitenciarios, visitas a centros penitenciarios, para hacer seguimiento de sus casos, para hacer cumplir sus derechos, y así también documentación, consulados móviles de documentación y cedulación. Hacemos junto con una institución descentralizada de Bolivia, tenemos acá CEGIP, que sería el que emite cédula de identidad a todos los compatriotas, coordinamos con ellos. A partir de 7 de noviembre vamos a estar acá en Rosario otra vez cedulando, y el 8, 9, 10 estaremos en diferentes provincias. Así que bueno. Vamos a Montevera y a Esperanza, y bueno, estamos haciendo la programación correspondiente para sacar los afiches y mandar para que se difunda la publicación correspondiente para realizar este consulado móvil, para que nuestros compatriotas puedan tramitar diferentes tipos de trámites. Así que bueno, esperemos esa convocatoria cuando ya esté más o menos en la recta final. Esther, sepan que pueden contar con lo que es la radio para también amplificar un poco la difusión de esas actividades, y desde ya las puertas de la radio están abiertas para cuando vos o tu equipo de trabajo necesiten brindar alguna información, lo puedan hacer con total libertad y a disposición. Esther, agradecerte por estos minutos, por esta visita, acercarte a la radio, frenar un poco tu agenda y acercarte a los estudios de la radio para charlar un poco respecto a lo que vienen trabajando desde el consulado, y que queríamos tener la presencia tuya hoy en el día de hoy. Muchas gracias, agradezco a ustedes por haberme invitado, que radio nos informa, nos alegra el día, nos tiene al día las cosas, de todo lo que sucede en diferentes países, tanto en el país, en las ciudades. Agradezco por esta invitación y muchísimas gracias, y un saludo a todos. Gracias, Esther Torrico Peña, quien es titular del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí en la ciudad de Rosario, quien nos visitó para charlar con Seamos Libres.